me quieres, dice que me adoras. Quiero que me digas toda la verdad. Quiero que me digas solo la verdad. Dice que te han visto con otro cariño. Quiero que me digas toda la verdad. Quiero que me digas solo la verdad. Te han visto con otro cara.